puedes irnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de la playa se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Si el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor.